lo concede, si él me lo concede, yo seré dichoso. Dejaré los vicios, dejaré los vicios y seré juicioso. Compraré una casa llena de alegrías y allí pasaremos la noche y el día. Compraré una casa llena de alegrías y allí pasaremos la noche y el día. ¡Vamos! ¡Oh, opa! ¡Chévere, qué chévere! Si él me da permiso de darte un besito. Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré dichoso. Dejaré los vicios y seré juicioso. Compraré una casa llena de alegrías y allí pasaremos la noche y el día. Compraré una casa llena de alegrías y allí pasaremos la noche y el día. ¡Hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Siguen sonando los reyes! ¡Claro que sí!